Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en este miércoles 16 de agosto de 2023. Finalizadas las fiestas, para muchos periodo vacacional, ojalá que lo disfrutéis muchísimo y que carguéis pilas. Es nuestro deseo aquí en la sintonía del deporte en Teleelche, en Radio Marca, en Elche, en Punta. Saludos también a todos los que nos escucháis, no solo por el 101.4, sino nos veis en Teleelche, en televisión o desde cualquier parte del mundo donde estés disfrutando con tu familia de tus vacaciones en nuestra web teleelche.es y en nuestra app gratuita Teleelche. En el Elche Club de Fútbol, novedades. Pere Milla se marchó al Español. Traspaso que le deja al Elche 2,5 millones de euros, más 500,000 en variables en caso de que el cuadro periquito consiga el ascenso a Primera División. El futbolista en las redes sociales del Español reflejaba que estaba muy ilusionado y que era el día más feliz de su vida. Pere Milla. Yo tenía ilusión per venir aquí, estar aquí, es un vull estar, es un vull estar, vull disfrutar, vull créixer amb el club també. Estic molt il·lusionat, la veritat que per mi és el millor dia de la meva vida. Declaraciones que no han sentado especialmente bien a la afición blanquiverde, que lo tenía como uno de los suyos, el héroe del ascenso en Montilivi frente al Girona, que firma 4 temporadas por el club periquito. Es la segunda salida. Es evidente que el Elche cada vez se ve más mermado en la punta de ataque, porque además en el caso de Pere Milla no es como el caso de Ponce, que se marchó a Grecia. En el caso de Pere Milla es para reforzar a un rival directo, como sucedió la pasada campaña con el Villarreal, con el caso Mojica, aunque en aquel caso era menos rival directo, aunque de la misma categoría. Aquí sí el Español y el Elche luchan por lo mismo, por ocupar plaza directa de ascenso. Con los traspasos de Pere Milla y de Ezequiel Ponce, el Elche se embolsa unos 6,5 millones de euros, más variables, y lógicamente eleva su tope salarial, con lo que tiene que firmar. Y ahora mismo la urgencia está en la delantera, donde hay un agujero considerable. Solo 2 delanteros, Lucas Boyé y Mourad. Mourad, que estaba en la rampa de salida hace unas semanas. El Burgos, el Dense y Cartagena ya han pedido su cesión. Sergio León es ahora mismo uno de los principales candidatos, o al menos de los que más gustan en el Elche Club de Fútbol. Jugador del Valladolid, suficientemente conocido, aquí hace 7 temporadas se proclamó pichichi de segunda. Marcó 22 goles en Liga. Tiene un año más de contrato, pero lo ve con buenos ojos lo de regresar al Elche, aunque sea en calidad de cedido. La opción traspaso no le hace mucha gracia al club y a Christian Bragarnik, pagar por un jugador que tiene 34 años. Hay más nombres encima de la mesa. El capitán del Elche hoy, Fidel Chávez, ha reconocido que les debilita la marcha de Pere Milla y también de Ezequiel Ponce, que desde luego les ha pillado por sorpresa lo de Pere Milla. Fidel. La verdad, sorprendernos sí, porque todos sabíamos que había renovado el año pasado, que tenía contrato en vigor, y siempre que se va un compañero, pues bueno, y ha surgido muy rápido. La verdad que ayer hablé con él, estuve mandando, intercambiamos algún mensaje, me dio una buena relación con Pere y hemos perdido un guerrero, ¿no? Creo que hemos tenido un compañero excepcional dentro del campo. Es un auténtico guerrero, como te digo, que bueno, que no se le puede reprochar absolutamente nada, ¿no? En lo deportivo, desde luego que no se le puede reprochar nada. En cuanto a sus palabras, podía haber tenido algo más de

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca en el 101.4, analizando la última hora del Elche Club de Fútbol. Vamos por tiempos, vamos cronológicamente con todo lo que ha sucedido. El lunes ya os comentábamos que Pere Milla estaba negociando su salida al Español. El futbolista llevaba ya semanas insistiendo en su marcha. Ayer el club lo hizo oficial, su traspaso por 2,5 millones. Bueno, no hizo oficial las cantidades, sino que se marchaba traspasado al Club Perico. Las cantidades son 2,5 millones de euros, más 500,000 si los blanquiazules logran el ascenso. Firma por 4 temporadas con la entidad catalana. En lo deportivo, yo creo que es una baja muy, muy sensible. Se marcha un futbolista, no solo que ha dejado ya su nombre y una huella indeleble en la historia, sobre todo con ese gol frente al Girona, con ese gol que supuso el ascenso en 2020, sino, bueno, un futbolista, si hablamos del presente y no vivimos solo del pasado, un futbolista que en la actualidad yo creo que le podría haber venido muy bien al conjunto ilicitano. Por tanto, en lo deportivo, una baja yo diría que muy sensible. Con la marcha de Ponce no se lloró su marcha y además el club recuperó prácticamente lo invertido, cerca de 4 millones de euros. El Elche hacía una, creo que, buena operación, porque aquí no ha funcionado y no se marcha a un rival directo, se marcha a la Liga Griega. No estás potenciando a un rival con el que te vas a enfrentar, pero en el caso de Pere Milla sí es una baja muy considerable. El Español es, junto al Elche y el Valladolid, los tres rivales a priori con mayor presupuesto y más importantes por plantilla, mantienen estructura de primera división, con lo que si se te va un puntal, el segundo máximo goleador el año pasado en primera y el máximo goleador hace 2 años en primera, y hombre que siempre ha rendido, si se te va, ya es una baja muy sensible. Pero si encima se va a las líneas enemigas de un rival, potencias a un rival como un rival directo, como es el Español, doble golpe en lo deportivo. En lo económico, claro, aquí hay que valorar, aquí hay que poner en la balanza las dos cosas. Si el futbolista se quiere marchar, que se quería marchar. Además es un jugador, pues que ya sabemos que en lo emocional, digamos que las cosas no se las piensa mucho. La temporada pasada, cuando jugó el partido que suponía su renovación automática, al menos para el Elche, para él no, ni corto ni perezoso y sin consultar con el club, en sus redes sociales ponía un comunicado en el que se despedía de la afición del Elche Club de Fútbol, lo que supuso un auténtico terremoto emocional y deportivo. Al final tuvo que recular porque el Elche le amenazó con judicializar el tema, llevar el tema a juicio, y bueno, pues las dos partes cedieron y al final hubo renovación por 3 temporadas. Que esto es fútbol y que bueno, esto es un mercado puro y duro y que al final los futbolistas pues o son mercancía o son mercenarios, todo eso ya lo suponemos y lo sabíamos. Yo no le critico a Pere Milla que se marche. Lo que sí le critico son 2 cosas. Primero, hay una declaración en el Español en la que dice que tenía ofertas de primera, pero que ha preferido irse al Español, que en pocas palabras era el club de su vida. Me cuesta creer que un futbolista no quiera jugar en primera teniendo ofertas de primera. Eso por un lado. Pero sobre todo, y entiendo la ilusión de Pere Milla por ir al club de su vida, o que le haga especial ilusión, o porque está cerca de casa, va a ser papá y bueno, la familia lo quiere tener cerca, a su hijo, a su mujer, todo eso lo entiendo. Y la ilusión que pueda tener por jugar en el Español. Pero no le costaba nada, en las declaraciones que ayer hace públicas en el canal del Español, hombre, una pequeña referencia al club en el que has disfrutado de lo mejor de tu carrera deportiva, donde has conseguido los mayores logros y donde has sido, para la afición blanquiverde, un referente, por no decir, por supuesto, el héroe del ascenso, bueno, junto a toda aquella plantilla, Fidel, que le dio un pase extraordinario. Sin aquel pase el gol no llega, sin, por supuesto, Nino, Pacheta, en fin, está claro. Pero lo de decir, como dice en las declaraciones, tenía la ilusión de venir aquí, es el mejor día de mi vida. Al decir eso, no solo contentas a todos los aficionados periquitos, que lo veo fenomenal. Y además, si es tu sentimiento, lo veo muy bien. Porque Pere Milla es de los que dice lo que piensa. No se para a pensar lo que dice. Pero, hombre, debería haber pensado que iba a hacer daño. O no iba a sentar bien en un amplio sector de la afición franjiverde, como así ha sido. Ha habido una cascada de comentarios en las redes sociales donde, bueno, pues poco menos que en muchos casos le han puesto a parir y tampoco ni mucho menos hay que llegar a eso. Pero vamos, que no ha sentado bien. Yo creo que le ha faltado elegancia, ¿no? Como creo que también se merecía y se merece una salida por la puerta grande en el sentido de haber dado una rueda de prensa para despedirse de la afición. Todo precipitado, pero así es Pere Milla. El año pasado fue todo precipitado, se lanzó a la piscina, no había agua y tuvo que recular. Ahora ya, haga lo que haga, ya no va a cambiar ese sentimiento de, no voy a decir ni mucho menos de traición, porque al final, insisto, el futbolista va donde más le pagan, aunque sea la misma categoría, incluso hubiéramos entendido que se hubiera ido a un primera, a un segunda, se entiende menos, pero al final es su decisión completamente respetable, pero, insisto, podía haber tenido ese guiño, ¿no? O de no decirlo de que es el día más feliz de su vida, o si lo dices porque lo sientes, por lo menos haber dicho, y de paso desde aquí mandar mi agradecimiento al Elche Club de Fútbol, que está 4 años magníficos, donde lo he dado todo, y es verdad, en lo deportivo no se le puede criticar ni un ápice, por eso digo que lo deportivo es una baja muy sensible, porque es un jugador que contagia, que marca sus goles, y yo estoy seguro que era un hombre de 10, 12 goles en segunda, pero no costaba nada de ser bien nacido ser agradecido, dice el refrán, de bien nacido ser agradecido, y no costaba nada haber hecho ese guiño al club y a la afición, que ahora, pues por desgracia, no tiene la misma opinión que antes de esas declaraciones. Vamos a escucharlo muy rápido. Ayer era presentado en las redes sociales del Español y reflejaba esto en catalán. Yo tenía ilusión per venir aquí, estar aquí, es un buen estar, es un buen estar, voy a disfrutar, voy a crecer, amb el club también. Estoy muy ilusionado, la verdad que para mí es el mejor día de mi vida. Es donde quería estar, para mí es el mejor día de mi vida. Esto, claro, a la afición del Elche le duele, porque dice, ¿qué pasa? Que hasta hace un día no querías estar en el Elche. Se puede decir lo mismo, pero de otra manera. Ojo, mi opinión, no voy a cambiar la suya, ni es mi intención. Pero yo soy él y digo, pues estoy aquí porque me hacía mucha ilusión jugar en el Español. Es un gran día para mí, estoy ilusionadísimo, pero desde aquí también agradecer el apoyo, la oportunidad que me dio el Elche Club de Fútbol, donde crecí como futbolista, y a esa gran afición que la tengo en el recuerdo y en el corazón. Y quedas como Dios. Aunque no lo pienses, que estoy seguro que sí lo piensa. Pero ese instinto impulsivo de Pere Milla, pues le hace, pues como lo que pasó el año pasado, muchas veces no estar acertado, por decirlo de manera suave. Decía también que Cornellà es su casa y el Español es su casa. Que yo volví a jugar aquí, que este estadio era especial, era increíble. Bueno, pues, por suerte, avui es la mala casa, ¿no? Por suerte es la... Insisto, se puede decir lo mismo, pero teniendo cierta consideración hacia los que dejas. Y la última, decía Pere Milla, que tenía ofertas de primera. Bueno, la verdad que vaig tindre altres opcions de primera i així, però jo volia vindre aquí i finalment hem pogut arribar a un acord. Crec que sortim guanyant tots. Jo arribo aquí amb un club històric que, bueno, que estem a la divisió que estem, però el club és d'una altra categoria, no? Això és una entitat meravellosa i, bueno, intentarem tornar on ens mereixem. Desde aquí le deseo lo mejor y lo digo de corazón porque me parece un gran jugador que ha dado mucho al Elche, que queda ya su huella indeleble e imborrable en la historia del club, con grandes goles, sin duda. Nos acordaremos siempre del gol frente al Girona, en esa misma temporada el gol que da el pasaporte para el playoff frente al Oviedo, de sus goles en primera, de su hat-trick contra el Valencia, de todo lo que ha hecho de incluso cuando no marcaba y se dejaba la piel y se desfondaba. Es un buen tío, es un futbolista que para Segunda División al Elche le hubiera venido muy bien, pero sinceramente creo que no ha estado acertado en su salida, que podía haber sido más elegante con la afición franjiverde y con el club que le dio la oportunidad. Dicho eso, pues ahí están sus números y creo que es un futbolista de los más relevantes que ha tenido el Elche en su historia moderna, en las últimas décadas, uno de los más relevantes, porque con su gol se asciende a primera y luego con sus goles el Elche en primera se mantiene varias temporadas. Es, yo creo que una destacada ausencia. Ahora, si miramos lo económico, pues hombre, en lo económico no es un mal negocio. Te costó 300.000 euros que le pagaste a Leibar, te vas a llevar 2,5 fijos, te ahorras la segunda ficha más cara del club, es decir, te vas a ahorrar en 2 años que le quedaban de contrato 2,5 millones, más los 2,5 que cobra, estamos hablando de una operación que al Elche le reporta entre pitos y flautas 5 millones de euros. Entre lo que ganas y lo que te ahorras, 5 millones de euros más, puede ser 500.000 más si el Español asciende. Hablamos de un futbolista de 31 años. Todos los ciclos se acaban. Lo que pasa es que nunca sabes cuál es el momento ideal. Seguramente si hablásemos del año que viene, a lo mejor valdría menos, es más mayor y ya no te pagan ni eso ni nada. O sea, ¿es una buena operación económica? Visto desde ese punto de vista, sí. Pero deportivamente es peor el remedio que la enfermedad. Creo que el Elche no estaba necesitado para ir soltando este tipo de futbolistas. Pero claro, el gol se paga y eso es lo que ha hecho el Español. Así que, bueno, pues rival a partir de ahora, nos olvidamos de Pere Milla, aunque lógicamente había que preguntarle al Capi, a Fidel, ¿les ha sorprendido? La verdad, sorprendernos sí, porque todos sabíamos que había renovado el año pasado, que tenía contrato en vigor y siempre que se va un compañero, pues bueno, y ha surgido muy rápido. La verdad que ayer hablé con él, estuve mandando, intercambiamos algún mensaje, me une una buena relación con Pere y bueno, hemos perdido un guerrero, ¿no? Creo que hemos tenido un compañero excepcional dentro del campo, un auténtico guerrero, como te digo, que bueno, que no se le puede reprochar a absolutamente nada, ¿no? Son dos palabras de agradecimiento, el mensaje de que, bueno, todos recordarán ese gol agónico en Montilivi de Pere que ha quedado en la historia, pero bueno, ya. Y yo te digo que en el día a día ha sido un jugador que es muy importante para nosotros, ha sido un jugador que se ha dejado todo en el campo hasta el último minuto. Es de esos compañeros que siempre quieres a tu lado porque no se ahorra absolutamente nada, puede estar mejor o peor, pero el compromiso y la actitud de Pere, todo sabemos que ha sido innegociable desde el primer día hasta el último que se ha puesto esta camiseta. Y nada, desearle lo mejor en su nueva etapa y bueno, que tenga un gran año y que sean tiempos muy felices para él. Bueno, esperemos que no sean tan felices. Yo le preguntaba si les debilitaba como equipo su marcha. Evidentemente, ¿no? Yo creo que al final cuando empezamos el mercado, no solamente Pere, ¿no? Yo creo que también la salida de Ezequiel es importante, ¿no? Como igual que tengo palabras de agradecimiento y de tal para Pere, yo creo que Ezequiel, a lo mejor de cara afuera al entorno, no ha sido muy, muy visto porque no ha tenido tantos goles o tanto protagonismo, pero ya te digo que ha sido un grandísimo compañero y un jugador excepcional para nosotros, ¿eh? Que no se ha ahorrado absolutamente nada, que era un animal, nos daba muchísimo en defensa y ha sido, bueno, es una posición en la que ahora mismo, bueno, esperemos que venga algún compañero más a ayudar porque creo que con la salida de esos dos jugadores nos hemos debilitado. Y bastante. Por cierto, se le preguntaba a Fidel si entendía que la afición criticara a Pere Milla más que por la salida, por las declaraciones. No, para nada, ¿no? Tú sabes cómo el fútbol, esto al final cambia mucho, ¿no? Yo creo que no ha sido una traición para nada, ¿no? No ha metido solamente un gol importante. Creo que Pérez, y una de las cosas que tiene es que ha metido varios goles importantes. O en situaciones en las que necesitábamos, siempre estaba ahí. Traición para nada. Ha sido un jugador importante estos 4 años para nosotros. Se ha tomado una decisión, tanto del club como él, de separar sus caminos. Hay que aceptarlo, hay que adaptarlo. Como te he dicho, han venido compañeros que están totalmente preparados para suplir la baja de Pere en este caso y seguro que vendrá algún compañero más para ayudarnos, ¿no? Como te digo, desearle lo mejor y no tiene que ser una traición para nada. Yo de verdad que te digo que me encantaría que el día que venga aquí Pere Milla se recibiese la ovación que se merece porque, como te digo, como compañero ha sido un auténtico ejemplo y se la ha dejado toda por la camiseta del Elche y bueno, creo que es lo que se merece y lo que va a suceder, ¿eh? Yo estoy totalmente convencido que es lo que va a suceder. Está convencido Fidel que la afición franjiverde, cuando venga Pere Milla con el Español, pues se volcará con él, le aplaudirá. ya te digo yo, Fidel, que si lo hiciese esta semana va a ser que no. Pero bueno, mediremos el termómetro en ese día. Está claro que el tiempo a veces lo borra todo, otras veces lo cicatriza, pero no te olvidas. Y lo que está claro, insisto, en lo deportivo ni una tacha sobre Pere Milla. Incluso en lo económico, o sea, Pere Milla le deja un dinero al Elche Club de Fútbol. O sea, es que no se le puede criticar ni en lo deportivo ni en lo económico. Yo lo único que le critico es que no haya tenido ese detalle de generosidad verbal con el club y con la afición. Que ahora me dice, no, es que pasado mañana va a venir y va a dar una rueda de prensa. Llega tarde, desde mi punto de vista, aunque luego se pueden, las palabras suavizarán todo y tal. Pero no costaba nada. Es que estoy seguro de que otro futbolista, Edgar Badía, le pasa lo mismo y sus primeras palabras hubieran sido de, pues de agradecimiento al club que le ha hecho más grande y a la afición que le ha querido tanto. Pongo un ejemplo de otro futbolista como Pere Milla, que ya pase lo que pase a partir de ahora y se pongan la camiseta que se pongan, son de los más queridos, han sido los más queridos y son historia viva del Elche Club de Fútbol. Como Gonzalo Verdú, como Josan, jugadores que han estado aquí muchas temporadas, que se han desvivido por el club, que no hay que poner en duda en ni un solo partido que no hayan sudado la camiseta, que han conseguido éxitos, ascensos, permanencias, que a veces nos olvidamos que las permanencias son grandes éxitos, y en ese sentido, Pere Milla, ni una tacha. No se le puede discutir absolutamente nada. Uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta del Elche en las últimas décadas. Por rendimiento. No hablo ni de elegancia, ni por rendimiento. Y encima te deja un dinero. Claro que se puede entender que te marches. No voy a insistir con el tema. Una pausita y continuamos. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus, todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de Servicios Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Alonso Festivalero, ven y refrescate en la Juve After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, actúate y maquillate wow en nuestro beauty bar. Vibra con los shows musicales y todo gratis. Y para los peques, un play park en el exterior. Próxima parada, la Juve Destino Más. Y sobre más en pcelaljuve.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevadoras y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. AutodesguacesAlicante.com. No te la juegues si vas a viajar. Box Mecánica Reyes te lo pone muy fácil. Ahora si cambias tus viejos neumáticos por unos nuevos de la marca Kumho, a partir de llanta 17, te regalan hasta 60 euros en combustible para que circules con la seguridad de llevar ruedas nuevas y depósito de combustible lleno. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966 600 682. Para ser conductor de primera, conduce el eléctrico de Volkswagen. Para ser conductor de primera, reposta en casa y no en gasolinera. Cambia todo, sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en Elche en punta, en Tele-Elche, en Radio Marca, con la salida de Pere Milla y la de Ponce. El Elche pasa de tener 4 delanteros a tener solo 2. Tiene ahí un agujero muy importante y la dirección deportiva se afana en encontrar delantero, yo diría delanteros, además de un lateral derecho y de un extremo. Bueno, pues tras estas salidas, Sergio León es ahora una de las principales opciones, de los que más gustan en la dirección deportiva y por el cual ya se ha hablado con el Valladolid para conocer su situación. Tiene contrato con la entidad pucelana hasta 2024, tras su renovación durante el pasado verano, pero sería una opción viable económicamente para el Elche. Tras las ventas tiene dinero de Pere Milla y de Ponce. Además, la situación de Sergio Mantecón ha cambiado. Con Pacheta contaba mucho más. Además, Pacheta me consta que lo ha recomendado al Elche Club de Fútbol. Un Pacheta que sigue teniendo muy buena relación con quien no confío en él, con Cristian Bragarnik. Pero el tiempo ya hemos dicho que lo cura todo, y más entre propietarios y entrenadores, que al final pues quedó una buena relación tras esa combinación de éxito para ambos del ascenso a Primera División. Y bueno, pues Sergio León no necesita mucha presentación. Fue bota de oro en la temporada 15-16 con el Elche en Segunda División. Fue el Pichichi, marcó 22 goles. Tiene una trayectoria notable en Primera. Lo firmó Osasuna, que pagó, si no recuerdo mal, por él de traspaso al Elche 1,5 millones. Estuvo en Osasuna, estuvo en el Betis, en el Levante y en el Valladolid, con un total de 159 partidos y 30 goles. Recordamos, anotó 22 en la Liga con la elástica franjiverde. El de Palma del Río fue traspasado a Osasuna. No, he dicho 1,5, no, 1,700 fue traspasado a Osasuna. La temporada pasada jugó 29 partidos en Primera con el Valladolid, marcó 6 goles. A sus 34 años cumple con ese perfil de goleador que necesita el Elche y que tanto echó en falta en el estreno ante el Racing de Ferrol. Además de este nombre, el club está tanteando otros. Mercado, además del español, el sudamericano y el europeo. En el mercado español, John Carricaburu, delantero de la Real Sociedad, es uno de los que gusta. Está viendo con buenos ojos una cesión, pero hay más equipos que están detrás del canterano, que ya estuvo cedido en segunda la mitad de la temporada pasada en el Leganés, donde anotó 3 goles en 19 partidos. Incluso ha sido convocado con la selección española sub-21, ha jugado en Primera con la Real algunos partidos y también llegó a jugar en Europa League. Otra opción para la delantera es la del israelí Son Weisman, delantero al que el Granada le está buscando una salida. El portugués Diego Souza también ha sido barajado, o en este caso es una de las opciones que se han sondeado por parte de la dirección deportiva tras rescindir contrato con el Almería. Y como digo, no solo en el mercado español, sino también mercado sudamericano, mercado europeo, porque el Elche tiene hasta el 1 de septiembre para reforzarse. El problema del Elche ahora mismo, uno de los problemas importantes, es el gol. Ya lo advertíamos en la pretemporada, se enfrentó a muchos equipos de segunda, todos los 5 partidos fueron de segunda española, Cartagena, Tenerife y Alcorcón, de segunda inglesa, el Rotherham inglés, de segunda italiana, el Parma, y en todos los partidos acusó el mismo defecto. Falta de gol, falta de ocasiones. A mí me preocuparía menos si tuviera en cada partido 8 o 9 oportunidades de gol. Dice, bueno, es una cuestión de racha, al final va a llegar, es una cuestión aritmética. El problema es que está creando pocas ocasiones de gol. Entonces, ¿el problema es de un delantero? Hombre, sí y no. Lo que hace falta es más juego interior, más juego de bandas, más surtir a los delanteros de balones, pero también que los delanteros tengan eficacia, sean buenos realizadores, buenos rematadores. Lucas Boyé lo es, Sergio León lo es, y este tipo de futbolistas al Elche le vendrían muy bien. Pero es que ya no es una cuestión de calidad, es que también es una cuestión de cantidad. El Elche necesita sí o sí reforzarse, desde mi punto de vista, no con uno, sino con dos delanteros. Además de un lateral derecho, un extremo, y por pedir, para mí, un central y un centrocampista organizador. Aunque sé que parece que hay overbooking de centrocampistas, pero como tal, como organizador, el Elche no lo tiene. Pero sobre todo ahora mismo el agujero está en la delantera. Saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Pues vamos a hablar del mercado de fichajes para ver cómo se ha levantado este miércoles, que parece un lunes por aquello de que ayer fue día festivo. Cuéntanos. Sí, un mercado que ha traído varios movimientos interesantes en estos dos días. Empezar comentando que el fichaje de Pere Milla, como decías a lo largo del programa, Paco, se ha convertido en el primero de este mercado para el Español. Unos refuerzos que no se concretan y que reclama la afición perica, ya que el pasado domingo tuvo que ir el director deportivo Fran Garagarza a la zona de aficionados del Español desplazados al Albacete para pedir calma por esa falta de refuerzos. Otro fichaje de los más destacados en estas últimas horas ha sido la llegada de Ander Capa al Levante, el lateral derecho que estaba sin equipo tras finalizar contrato con el Athletic Club y que llega a la entidad granota para esta temporada con opción a otra. El Valladolid ha anunciado también la llegada de Víctor Meseguer, mediocentro que jugará esta temporada cedido del Granada, con una opción de compra a final de la campaña. Cerramos por último, Paco, con los dos últimos fichajes que ha hecho el Leganés, los dos cedidos para este curso. El primero es el de Óscar Urena, extremo que llega del Girona, y el otro, el lateral zurdo marroquí Azzi, que procede del Pau en la segunda francesa. Pues estaremos repasando el mercado hasta el 1 de septiembre, que es cuando se cierra esa posibilidad de incorporar futbolistas, de que te quiten y de que tú quites a otras plantillas. Vamos a hablar del campeonato, el Festa de Elche, campeonato prácticamente de España de dominó, que se disputó el pasado viernes, Pablo. Eso es, el pasado viernes tuvo lugar esa segunda edición del trofeo Festa de Elche de dominó, un evento que reunió a 120 participantes de todas las partes de España, como bien dice. El campeonato tuvo lugar en la Plaza Salvador Allende, al lado del bar No Cuatro Hermanos, que junto a la Asociación de Amigos del Dominó de Elche fueron los principales impulsores de dicho trofeo. Habla Juan Ramón, coordinador de la Asociación ADEL. Entonces, la verdad que este torneo nos gusta mucho porque la verdad es que nos costó 4 o 5 años darle pie y empezar con él. Y este era el segundo año, ya lo hemos un poco consolidado y la verdad es que estamos muy contentos porque ya veis la cantidad de gente que viene de toda España, algunos del extranjero y demás, y entonces la gente está muy contenta. Que tenemos ahí como un 8% más de inscripciones. El campeonato se llevó a cabo con mucha emoción y un gran ambiente en el que el bar No Cuatro Hermanos dio de cenar a todos los participantes. Esto es lo que nos comentaba Paco Ramírez, su dueño. Y seguimos disfrutando del torneo, del dominó aquí en Elche y en el bar se juega mucho también. Y sí, como te he dicho antes, habemos 120 personas, son 60 parejas y hemos completado el aforo, porque solo tenemos hasta 60 personas. Sí, viene gente de varios de Madrid, de Barcelona, vienen de Tenerife, vienen de mucha gente de muchos sitios. Muy bien, torneo muy bueno. Un Festa del que nació el año pasado con motivos de las fiestas patronales y una vez más ha sido un éxito de participación. Además, comentar que desde la Asociación de Dominó se están intentando llevar a cabo 3 retos. Implementarlo en las escuelas, dar más repercusión entre las mujeres y como ayuda a personas con enfermedades mentales, ya que junto a la UMH quieren ponerlo en práctica en centros de acción de pago. Pues muy buena iniciativa el extender, en este caso, la participación del dominó a otras ramas sociales. Pues Pablo, así ponemos el punto final. Eso es, nos escuchamos mañana. Mañana, que es jueves, aunque parece que sí, hoy sea un lunes, ¿no? No, hoy es miércoles. Mañana jueves, gracias Pablo. Hasta mañana. También a todos vosotros por la atención prestada, que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.